10 meses de intenso trabajo finalizan el esfuerzo de los educandos cubiteños durante el curso escolar 2016-2017, que con la realización del acto municipal en la Casa de la Cultura del Poblado de Sola, dio por concluido oficialmente el periodo lectivo. El municipio cierra el presente curso con indicadores relevantes en el programa Educa a tu Hijo y el reconocimiento a educadoras como Aimé Socarrás Rey del Círculo Infantil Sonrisas del Futuro. Muy importante porque ahí reconocieron el trabajo mío como docente, todo el sacrificio que he tenido frente a aula con los niños y así exhorta a un mejor curso. Trabajadores con resultados destacados en el periodo, funcionarios que han sobresalido en el apoyo al proceso docente educativo, centros educacionales y merecedores de la distinción por la educación cubana resultaron agasajados en la actividad, entre ellos José Antonio Dones Castellá de la Dirección Municipal de Educación e Isneidis Pacios Mesa, directora del preuniversitario Orlando González. Se reconoce el esfuerzo del trabajador. Estuve cumpliendo como docente y estuve trabajando también en la dirección municipal en dos funciones que no es fácil, pero sí se puede hacer. Un reconocimiento individual a la escuela por todos los resultados obtenidos en los exámenes de ingreso. Una vez más demostramos que la estrategia de grado 12 se cumplió, el objetivo del ciclo. ¿Crees que en su vida laboral este ha sido el mérito más importante para usted? Por supuesto, este ha sido el mérito más importante porque además es una medalla que ilustra todos los resultados que hoy como cuadro y como docente hemos venido consolidando. Por su parte, un momento especial del acto municipal de fin de curso escolar fue la imposición de la medalla José Tey al máster Nereisi Gutiérrez Labrada, subdirector económico de educación en Sierra de Cúbitas. Es un honor que el Consejo de Dirección Municipal de Educación haya reconocido el esfuerzo y el trabajo que hemos desarrollado durante un curso escolar y que también se haya valorado la entrega de la medalla de José Tey, la cual se distingue a los trabajadores de educación con un resultado de trabajo estable durante los últimos 10 años. Y bueno, es un compromiso con hacer las cosas mucho mejor cada día, un compromiso con el sector de la educación de seguirle aportando mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora y de seguir aportándole al sistema educacional cubano, que es fundamental. La estabilidad en la preparación del claustro docente, los resultados positivos en los exámenes de ingreso a la educación superior y el sostenido trabajo en la formación vocacional para carreras de perfil pedagógico resaltan entre los resultados favorables de Sierra de Cúbitas al cierre del curso escolar 2016-2017. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.